ya que aquí yo, ¿eh? Que has dicho, Diego, del tema examen, de hacer una ronda. Sí. Vale, me parece bien. Sí. Yo no empiezo. Sí, no, no. Corras, corras. Claudia. Yo sé muy poco, pero ha habido una cosa muy curiosa, es que hace una hora he terminado con una con una de mi comité de estudios, Leti, y justo me ha hablado de alquimia y de taoísmo, sin saber que nosotras estábamos reunidas al cabo de una hora sobre esto. Así que, si queréis, comparto lo que me ha dicho. Sí. Pues, si acaso empiezo solo por la alquimia. Entonces, la alquimia clásica es la transformación física, ¿no? Pues a pasar de metales sencillos a transformarlos en oro. Entonces, esto implicaba muchos procesos, y era, o sea, la parte más física. Y después la alquimia aplicada a los procesos de transformación. Y que es tu propia materia, cómo se transforma. Entonces, cómo cocinas, cómo tienes paciencia, claridad, cuándo es el momento, ¿no? Para esta transformación. Me ha hablado de cuatro etapas, que no sé cuáles son, y se trata de esto, ¿no? Al momento de hacer alquimia, pues observar las señales, ser paciente, y todo esto viene de un lenguaje muy simbólico y oculto. Y después me ha hablado, ya para terminar, sobre hermetismo, que venía de Hermes, y que hay un libro que se llama el Kaivalion, que es como un libro muy antiguo, que se dice que escribió Hermes, pero que no se sabe, y que también habla de estas etapas. Y hay tres partes de la sabiduría: alquimia, astrología y teurgia. Fin. Era para romper el hielo. Toma esa. Pues yo he hecho bueno, hay un libro que es Rivers Way, igual conocéis, que es de Mindell, y que la segunda parte habla de, la primera es así como un poco resumen teórico de canales y tal, como un poco A Path Made by Walking, pero peor, más así, más breve y tal. Y la segunda parte es un poco de mitología, un poco de taoísmo y un poco de alquimia. Y he hecho un resumen de esa segunda parte. Lo que pasa es que no lo había pasado aún porque lo hice en inglés y quería traducirlo. Pero bueno, os paso ahí por el chat el enlace al Dropbox, que lo acabo de subir. Pero está en inglés. Entonces a ver si lo traduzco. Y bueno. También he tenido hoy comité de estudio y les preguntaba un poco con Andy y Lili sobre raíces y porque claro, son muchos temas, ¿no? Y la alquimia sí que, si queréis, después os puedo explicar más del resumen o otro día cuando ya os leáis el resumen o lo traduzca o lo que sea, porque es bastante sencillito como lo explica y te va explicando el proceso de la alquimia, como decía Mireia, de la alquimia más tradicional de transformación química, como esas fases las en... Estoy aún así grabando el audio para después, si lo queréis. Y bueno, entonces, eso, si queréis de alquimia os puedo contar más porque es lo que más claro me ha quedado, porque es lo que más claro cuenta Mindel. Después hay dos capítulos sobre taoísmo, uno más a nivel general y otro sobre Li Qing, que no me han quedado tan claros, así como para explicarlos bien. Y luego el de mitología habla de algunas cosas, como de algunos dioses griegos, algunos dioses aztecas y del Kundalini indio y tal. Pero mi sensación es que de mitología es más importante lo de El viaje del héroe, de Joseph Campbell, el libro ese que muchas veces yo he escuchado muchas cosas de lo del héroe y el regreso del héroe y no sé qué, que creo que es un poco como cogiendo de muchas mitologías un arquetipo y tal. Y entonces es un poco como de mitología, lo importante son los arquetipos y los patrones y todo eso que se repiten en todas las mitologías. Y luego de chamanismo. Me dijeron que con lo del seminario del chamán, que tener un poco claro esas cosas del cazador, del aliado y de todo eso, más o menos valdría. A ver, Y... ¿cómo, repite esto? ¿Apuntar? ¿Del chamanismo? Ah, el seminario del chamanismo que dio Andy y Jill. Claro como eso, esa estructura, la del seminario, un poco, esos contenidos. Sí, como porque además del seminario era muy así, ¿no? Como explicando el chamanismo y sus pasos en trabajo de procesos, ¿no? Todo lo del cazador, el guerrero, el aliado, el camino de la muerte, el camino del corazón y todo eso. Y luego física cuántica, les pregunté, porque además en el grupo de afinidad no teníamos muy claro dónde mirar y me dijeron los dos que Quantum Mind, que leyese Quantum Mind. Es un libro de 650 páginas. Dicen que es de los mejores de Mindel, que Mindel no escribe muy bien, pero ese te engancha desde el principio y que está muy bien, que vale la pena leerlo. Y que es muy claro. Pero son 650 páginas. Y de Jung, yo no tengo mucha idea, pero en el Dropbox hay un libro que se llama de ciento y pico páginas que se llama Introducción a la psicología junguiana. Y de Freud me dijeron que, bueno, saber las ideas básicas, sus contribuciones, como el inconsciente, la transferencia y estas cosas, y que entonces podrían servir los resúmenes. Hay algún resumen de Freud también en el Dropbox. Sí, es que justo tuve hoy a las tres comité y les pregunté uno por una y más o menos me he quedado más o menos claro. ¿De su experiencia? No tengo ni idea, porque yo de Freud no tengo ni idea. Entonces hoy en el comité me decía, no, saber las cosas que las contribuciones que hizo Freud, ¿no? Pues que fue el primero que habló del inconsciente, que habló de transferencia, no sé, como los conceptos básicos de Freud, más que saber súper a fondo, ¿no? Y eso, las cosas que aportó Sí, de creo nuevo. que... Yo he leído un poquito. poquito de Jung, y si se lee un poquito, si se lee un poquito de Jung, automáticamente Jung se refiere bastante a Freud. Seguro. Y entonces ahí también ya se pilla un par de cosillas. ¿Y de Jung qué has leído? He leído dos. He leído las memorias... y después he leído los dos ensayos. Uno que se llama... Espera, lo tengo que traducir. Uno que se llama... ¿Las memorias qué, Javier? Uno se llama Las memorias... Bueno, si pones memorias en internet ya te sale. ¿No es el de recuerdos, sueños y pensamientos? Ese. Exacto, debe ser este, recuerdos, sueños y pensamientos. Ese lo he leído y ahora estoy resumiendo el de memorias y pensamientos. Yo creo que ahí hay poca cosa. Yo no sé si merece la pena leer eso. Ese me dijeron que para la teoría no servía mucho, que servía para conocer su vida, pero no para la teoría. Por eso. También, quieres conocer la vida, bien, pero para la teoría no hace falta. Entonces, lo que sí que creo que hay mucha teoría es en este que se llama sobre la psicología del inconsciente, y el otro, las relaciones entre yo y el inconsciente. ¿Cómo es? La psicología del inconsciente y las relaciones entre el yo y el inconsciente. Pero claro, yo no solo tengo en alemán, entonces no sé, en español lo he traducido así como me sale. Bueno, pero, sí. Pero ahí sí que, ese sí que tiene bastantes cosas de así de teoría de Jungiana, ¿no? De procesos. Y también se refiere bastante a Freud y a Adler y toda esa gente, ¿no? Y las diferencias de cómo tratan a la gente entre él y Freud. Pues ligándolo con esto, no sé si habéis terminado o estamos haciendo ramitas y luego sigues, Diego, pero como a mí si no se me va a olvidar, ¿alguien que dices esto del Jung? Yo me estoy leyendo El hombre y sus símbolos, que ya os dije que para mí es muy gráfico porque explica casos muy concretos. Y es, ¿no? Bueno, yo estoy flipando porque me parece súper interesante y hace como una, no sé, una visión bastante general que explica él con un lenguaje ameno y varia gente alrededor de lo que él aportó. Que yo haré un resumen y ya lo pasaré, pero es como algo que si os apetece por disfrutar, está muy bien. ¿Se llama? Luego también vi dos pelis en relación a su vida. Lo que pasa es que no sé si hace falta. Pero si os viene curiosidad, me lo preguntáis y ya os diré. Perdona, Edurne, ¿cómo dijiste que se llamaba el libro? El hombre y sus símbolos. Y luego, en relación con el chamanismo, yo no sé si vosotras estuvisteis haciendo de salchichas en raíces. Yo estuve y una pregunta que ahora no recuerdo bien, pero recuerdo que tenía que ver con un paralelismo entre el oro, lo que era llegar a transformar, bueno, pues los metales, ¿no? En oro. Eso es alquimia. En la alquimia, o sea, que en paralelo se encontraba el trabajo de proceso. El concepto del oro, ¿no? Un poco. Y creo que es que no recuerdo bien si era así formulada la pregunta, pero era un poco el sentido este de lo que has apuntado a Mireia, ¿no? De cómo se transforma pues, los metales sencillos o los metales en oro, ¿no? Entonces, el proceso este de transformación creo que el paralelismo del trabajo de procesos con este oro sería el mito de vida, ¿no? Es decir, si no recuerdo mal, no sé si vosotras habéis estado en exámenes, pero yo recuerdo esta pregunta como de, ostras, ¿y ahora qué? ¿No? Como, pero era un poco esto, o sea, que en el examen donde estuve yo no preguntaba tanto, muy meticulosamente, el tema de la alquimia como, pues eso, entender sobre todo la metáfora de la alquimia como un proceso de transformación, ¿no? Que aplicado a trabajo de procesos, pues podría ser eso, el camino en el que vas tomando conciencia y de alguna manera hay un mito de vida o una esencia, o no, no sé muy bien si os estoy liando, pero habría esta pregunta, no sé, para el resto, si queréis comentar algo de cómo trabajaron la alquimia en los exámenes, ¿no? Mi sensación fue esa, que era más superficial y un poco entender el proceso de transformación, ¿no? De una fase a otra. Espera, que estoy escribiendo Espera, voy, que voy a escribir una cosa a Claudia. Que se... Que no, me ¿no? No se me escucha. Sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Sí. Es que estoy un poco... A ver, aquí. Ahora me escucháis. Sí. Sí. Sí. Un poco raro. Si te mueves, peor te escuchamos. Me acaba de enseñar que tengo un micro aquí. los tengo que dejar. No pensaba, pues en principio tenía que estar Nir y está aquí y tengo que hacer la cena. Y eso, o sea, que os tengo que dejar, que me sabe mal. Y que quería preguntar quién van acá, de que estoy así dudando. Y, pues todo, bueno. Yo voy a dejar. Así y los que no así, va, a ver. Te vais todos menos Noé. Bueno, estoy así dudando yo, ¿qué voy a hacer? Pero ahora Mary me ha dicho que el año que viene no hay cabe, no hay la cabe y... Pues nada, que... ¿No? ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Eso me ha dicho Jill? Sí, a mí también me lo dijo. Perdón por la interrupción, ¿eh? Carajo, que la co-creación. Bueno, pues ya veremos. Podemos subir juntas. ¿Vale? Que vaya muy bien. Vale. Vale, Claudia. Que cocine a ver las lindas juntas. A ver, que en el examen que estuve yo de raíces, me preguntaron también por las etapas de la alquimia y qué tenía que ver con trabajo de procesos. Sí. Esto viene en algunos de los apuntes, yo no me acuerdo, pero viene como... De hecho he apuntado los nombres, pero no me acuerdo, como Nigredo, Rubedo, Albedo y no sé qué. Sí, y es sí. Como que la... Entonces es como que... Bueno, en los apuntes viene como el paralelismo que establece, ¿no? Como que primero es algo como de separar, o la putrefacción, entonces eso tiene que ver con la sombra, después es integrar y después sacar algo más grande o algo así. Si queréis os lo la cuento única luego. Pregunta sí. Que hicieron en mi examen referido a alquimia, la de las etapas. Yo creo que no hicieron ninguna otra pregunta en el examen en el que yo estuve, ¿eh? Que no digo yo que en otros lados no pregunten más. Sí, haznos la pequeña explicación. Y yo quería decir que del taoísmo, así ya aprovecho mi ronda, que yo sí que me... O sea, leí el Tao Te Ching y para mí que tenía como mogollón de... ¿Cómo decirlo? Como de filosofía, de trabajo de procesos o de metabilidades o así, como que las metabilidades del trabajo de procesos tienen que ver mucho con el Tao Te Ching. Lo que pasa que con este medio de comunicación no me veo para contarlo, entonces igual sí que me planteo escribirlo para mandaroslo o algo así, ¿vale? Lo que es el del Tao Te Ching, que es el que he leído, porque el otro no... Y así entre unos y otros, ¿no? Vamos a ir completando. Ah, otra cosa, pero me dijo Andy, pero que no sabía cómo era, pero que él recuerda cuando estaba estudiando, que leyó un cómic sobre Jung, que le aclaró muchas cosas y que me lo iba a buscar. Ah, qué guay. Yo eso lo quiero buscar. Sí, pues de todo en cómic. Y el Tao Te Ching es leíble. Pues depende, o sea, a mí yo tengo lo que dice Mireia, también, bueno, o sea, como que es como súper, no es teórico, se puede ver como un poema, lo que pasa es que hay algunas que vienen en ediciones comentadas, pero claro, tampoco te vienen la edición comentada desde la visión de trabajo de procesos. A mí en este momento de mi vida me resulta más leíble que un trocho teórico, ¿sabes? Porque me lo, ¿sabes? Pues hay uno que empieza de... Sé como la naturaleza, cuando hay viento, solo hay viento, cuando hay sol, solo hay sol, ¿no? Cosas así, y a mí me encanta leer eso por la noche. Si me pongo a leer a Jung, pues me da mal. Entonces, como depende de lo que busques, yo creo. Lo que pasa es que, claro, tú lees el Tao Te Ching y tienes que hacer tú el paralelismo con trabajo de procesos, ¿no? Como que no está... Pero hay cosas que yo creo que son muy evidentes, vamos, ¿no? Es que en River's Way habla más de Li Qing, que Li Qing sí que lo tengo, y además el prólogo de Li Qing es de Jung, de la versión esta de Li Qing y tal. Y habla, que es un poco con lo que tengo un poco cacao, o sea que si lees el resumen, pues más o menos te enteras, ¿no? Pero es lo de los hexagramas, que son el cielo, el cuerpo y la tierra, y a la vez el movimiento está como los canales que se duplican y tal y cual. Más complejo. Sí, es más complejo, ¿no? El Tao Te Ching es sencillo de leer, ¿eh? O sea, no... Mireia, ¿tú hacías una pregunta en eso que has escrito? Ah, vale. La cosa es que a mí el taoísmo me gusta, creo que por eso he hecho la conexión, Mireia, que escribes ahí. Porque es algo que me mola. ¿Sabes? Como que me resulta fácil leer. Me pongo a leer a Jung y no puedo. ¿Podrías explicar más cómo se conecta, cómo has hecho lo de matabilidades con leyendo el Tao Te Ching? Pues es como que, o sea, lo he conectado porque tú cuando lees, por ejemplo, la de El camino se hace al andar, habla como que hay unas metabilidades necesarias que es como quitarse de en medio o seguir el curso del proceso, habla mucho de quitarse de en medio, ¿no? Y como que tú eres un canal, que el proceso es lo importante y así, y eso es como taoísmo ya en alguna de los poemas o como llamemos esto, que pone algo así, ¿no? Como que el sabio en realidad no tiene que hacer nada, sino dejar que el pueblo se gobierne, ¿no? O que la persona lista está ahí y ve cómo pasar las cosas. Sea, como que lo he hilado de lo que nos van contando en los seminarios y al ir leyendo esto he dicho, ah, esto se refiere a esto, ¿no? Como que son metabilidades de las que nos han hablado y que yo al leer el Tao Te Ching he dicho, pues esto sale de aquí. Me ha parecido a mí. Y tengo... Gracias. Sí. Bueno, creo que también, o sea, como estuve en el de raíces también la preguntaron por taoísmo, como que la cosa es esta de, pues lo primero, con cómo se, qué relación tenía el, yo creo que Boris empezó diciendo, bueno, estamos aquí los tres, como no es casualidad que estemos aquí los tres, hemos llegado aquí como, no, como empezando ya muy taoístamente en el examen, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decir del taoísmo y trabajo de procesos, ¿no? Y la persona que estaba ahí contestó, ¿no? Pues como que todo es cambio, que procesos no habla de identidades, sino de algo así, siempre en continuo movimiento, ¿no? Y eso, empezó con el todo es cambio, y procesos lo que trata es de ver cómo va emergiendo ese cambio y apoyar, ¿no? Ese flujo, esa dirección. Y después hablo de alguna metabilidad de estas, pues como quitarse de en medio o estar conectado, ¿no? tanto que dos tipos de Tao hay, que esto es algo que viene el Tao Te Ching, que dijo que hay el Tao que puede nombrarse y como el Tao que no puede nombrarse, vamos. Esta es una respuesta que buscaba Boris, creo que era porque como que el primer verso del Tao Te Ching dice el Tao del que puede hablarse no es el Tao eterno, ¿no? Entonces, como que quería decir, como que una cosa está lo que se puede nombrar en realidad consensuada y otra cosa es lo que es la esencia, que realmente es un poco innombrable o algo así. ¿Sabes? Como que ya en el examen iban haciendo estos paralelismos. Hay algo, perdón, hay algo también ahí, desde el I Ching también como que habla de dos partes en el Tao, que sería, comparándolo con procesos, sería como la parte que se puede predecir, que son los patrones, los arquetipos y todo esto, el análisis de la estructura del proceso, ¿no? Y que serían el I Ching, pues los hexagramas y como... El I Ching, digamos que es un libro que siglos después del Tao Te Ching, como que siglos observando el Tao, pues se escribieron unos patrones del Tao, ¿no? Del destino, unos patrones que dentro de esa aleatoriedad se suelen dar, ¿no? Entonces hay una parte que se puede predecir y hay otra parte que le llaman el espíritu, que es como la parte que no se puede predecir, ¿no? Entonces eso en trabajo de procesos sería, pues tú puedes hacer el análisis de la estructura del proceso y decir esto es primario, esto es secundario, hay estos patrones o lo que quieras, pero cuando empiezas a amplificar, lo que sale después es impredecible, no sabes en qué momento se va a dar el cambio, no puedes predecirlo, y luego al final llegas a otro proceso primario y secundario y lo que quieras, pero por en medio hay una parte que no, que es como el espíritu, como la parte que no puedes predecir ni saber cuándo va a suceder ni cómo. Sí, esto me recuerda, Diego, que lo que has dicho del... como que ellos utilizan la palabra como del misterio y la... Ay, se me ha olvidado el nombre de la del camino que se hace al andar. ¿Cómo se llama esta mujer? La Julie Diamond en el camino se hace al andar también pone en algún momento esto como de que lo importante para el facilitador no es tratar de empujar a pasar de los límites a otra persona, sino que cada persona aprenda a relacionarse de manera consciente con el misterio o algo así, ¿no? Y nosotros como facilitadores también. Uh-huh. Y yo creo que eso también tiene que ver con esto que acaba de decir Diego, ¿no? Como honrar eso, la parte más predecible, patrones o más estructurada y lo misterioso. Y otra cosa que preguntaron en el examen que os quería decir era el tema de como que del taoísmo viene como el concepto del yin y el yang, como dos caras de una misma moneda, que se necesitan las dos para completarse, como la polaridad. Como que esa fue otra respuesta que buscó Boris, nombrar el yin y el yang y las polaridades. Uh-huh. No. Y otra parece que sale ahí bastante es la de la diferencia, que es porque también en Rivers Way lo nombra Mindel, que el taoísmo no habla del límite. Entonces, como eso es lo que aporta distinto trabajo de procesos al taoísmo, ¿no? Que no es seguir sin más, sino que tiene el concepto de límite. Como una aportación que añadiría el trabajo de procesos, ¿no? Sí. Que el taoísmo no tiene. Sí. En realidad yo he escuchado esa pregunta como lo que se diferencia de trabajo de procesos del resto de enfoques terapéuticos, ¿no? General. Que es el concepto de límite. Mm. Es decir, hasta dónde tú te conoces y hasta dónde tú no te conoces, pero esa parte en la que genera una serie de energía, ¿no? Pues que podemos llorar, que podemos reír, que podemos empezar a encontrar con nuestros críticos y todo este sistema de creencias que se pone en duda, ¿no? O que tenemos que mirar de enfocar de otra manera, ¿no? Mm. Eso es en relación con, creo, que con todo el resto de enfoques psicológicos o taoísmo o no sé si chamanismo también, igual también, ¿no? Porque las drogas son algo que hace saltar ese o pasar por encima, no sé. Pero, bueno, chamanismo, yo acabo de terminar en Don Juan, las enseñanzas de Don Juan, y Y justamente, o sea, ahora mismo no lo tengo aquí, no lo recuerdo bien, pero creo que de límites justamente el chamanismo sí que nombra, porque dice que el primer enemigo del hombre de conocimiento es el miedo, ¿no? Y bueno, luego hay los siguientes, pero para mí lo del miedo justamente es el, bueno, no sé, ¿sabes? Como una especie de imagen muy clara de límite y de cómo ir pasando después del miedo hay otro y hay otro y hay otro, pero hay como los justamente estos límites a algo que tienes que integrar, ¿no? Bueno, no sé, no hasta esto es lo que puedo aportar, pero a mí me suena que sí. Está bien, porque yo también me lo leí y yo lo entendía más bien como la figura del aliado, que igual tiene que ver con el límite, ¿no? Porque es lo que te encuentras en el encuentro con el límite, ¿no? Que es, pues eso, el crítico, y necesitas un aliado que en realidad es una parte de ti, ¿no? Y está, pues eso, el miedo, está la vejez, está, ahora no me acuerdo cuál más, ¿no? El, sí, los ha puesto aquí, Diego, ahora. Ah, eso. La claridad, la vejez y el poder, eso es, ¿no? Pero esto, ¿no sé, es el límite? ¿Son límites esto o son más...? No sé, tengo dudas. Yo tampoco sé, pero tal como lo has dicho, ¿no? Para mí era un... Pues quizás sí, pero quizás es más bien la conciencia de un sistema de creencias que hace que tengas que buscar un aliado, ¿no? Para pasar a otra conciencia o... No sé. O adentrarte en otra parte más desconocida de ti o... No sé. Pero como lugar desde donde estar y desde donde en el que trabajar, ¿no? El límite, no sé si es ese, la verdad es que tampoco lo sé. No sé. Yo entiendo que no, porque, o sea, la diferencia, yo no sé si cualquier tipo de terapia, pero la diferencia con la al tener conciencia del límite, no vas, lo que sucede en trabajo de procesos es que trabajas, a veces pasas a lo secundario directamente, pero trabajas el límite, el motivo por el cual rechazas lo secundario, ¿no? El que va ligado al sistema de creencias. Sin embargo, creo que el chamanismo precisamente en muchas ocasiones va directamente a lo secundario, amplifica lo secundario sin la conciencia de qué es lo que está produciendo el límite a lo secundario, ¿no? Y o sea, mi sensación es que no tiene... Luego tiene estas cuatro cuestiones que podrían ser límites arquetípicos a lo mejor, y que sí que los nombra como cuatro barreras en el camino hacia el conocimiento, ¿no? Pero creo que tampoco va de tomar conciencia del por qué se establece esa barrera, sino de evitarla, que es esa forma de muchas terapias de que trabajan distinto, que trabajan directamente saltando el límite y pasando a lo secundario sin tomar conciencia del límite, ¿no? Y luego también hay otra cosa que creo que, no sé si en algo, bueno, alguien me comentó como pregunta, que creo que también tiene que ver, no sé si con raíces o con comparativa, que es el hecho de que trabajo de procesos enfoca la realidad desde los tres niveles, ¿no? Como algo específico y único de trabajo de procesos, igual que esta conciencia del límite. Uh-huh. Bueno, la conciencia de los sueños y la esencia. Como que todo confluye y simultáneamente se está dando. Entonces, en este fluir entre estos tres niveles, te puedes enfocar en cualquiera de las partes y eso influye y retroalimenta al resto, pero están las tres, ¿no? Y todas las interacciones contigo misma, con la otra y con el mundo, están en estos tres niveles, ¿no? Que son uno también, ¿no? Como una diferencia, sí. Estaba mirando, en el Dropbox también hay un archivo que pone respuestas de Mireia, supongo que Mireia Parera, que son eso, preguntas de examen, de roots y de fundamentos, y sus respuestas, ¿no? Acabo de leer la del que es importante el taoísmo en trabajo de proceso, y lo que respondió ella. ¿Qué? Enantiogramia. Sí. Madre mía. Un archivo en material TP que se llama Respuestas Preguntas. ¿Nuestros? O sea, los exámenes de octubre, ¿sabéis qué días son? Del... Del 19 al 21. Vale. ¿El lunes, martes, miércoles? Sí, y antes es el community. ¿Antes? ¿Qué? Yo tengo 19, 20, 21. ¿Tú qué tienes, Diego? Sí, 19, 20, 21 y el 17 y 18 el community, o el 17 el community. Pues ya puedo empezar a recuperar horas para hacer los exámenes. Ah, por cierto, importante, que el seminario de diciembre, me ha dicho Lili, que lo va a hacer Lili con Jill, va a ser sobre... Espera, creo que era propiocepción. Que hoy tuve sesión para elegir los exámenes a los que me presento en octubre y no tenía claro qué hacer con uno de ellos. Espera que lo miro. Y sí, el propioceptivo. Con canal propioceptivo. Y me dijo Lili, no, ese mejor déjalo para después porque el seminario de diciembre va a ir sobre eso. El cuerpo que suena, ¿no? Yo me he anotado algo. El cuerpo que suena. Sueña, sí. O sueñas, sí, claro. Que había. Yo estuve en uno hace 3 años, así que dieron Evelyn y Jill, Canfulló, que era también, sí, el cuerpo que sueña. Y era más de síntomas corporales y sueños de infancia, o sea, como de lo más básico. Sí, muy maja. Qué guay. Sí. Además es muy... Porque Andy está así con la voz súper tranquilo. Y Lily es como... Una combinación. Y Andy todo va muy despacio y le pregunto cosas y se olvida. Y Lily enseguida me contesta un email. Una buena combinación. Más guay que yo me perdí su seminario. En la carpeta de raíces también hay un, no sé de quién es, un archivo que se llama Resumen Final Breve Raíces del Trabajo de Procesos. Y es como muy títulos, ¿no? Y yo creo que puede servir también de orientación para saber un poco qué hay que saber de cada cosa, ¿sabes? Ajá. Bueno, puede dar un poco miedo, pero empieza ahí en plan el psicoanálisis de Freud, ¿no? Entonces mete como todos los conceptos, plan títulos. Yo creo que demasiados. Pero bueno, saber que existen todos esos conceptos de Freud, yo creo que no hay que saber tantos. Luego de Jung, luego taoísmo, o sea, como todos los temas un poco... Supongo que todo lo que se puede saber, entiendo que luego de ahí igual no hay que saber tanto, pero... Ya. Yo sí quería preguntar, ¿además de Durno alguien estuvo en algún examen de raíces? pues no. Yo no. Estuvo Ana, que no está hoy. Yo estuve, pero la otra vez, o sea, que no lo tengo nada fresco. ¿Preguntaron algo, Edurne, sobre física cuántica? ¿O qué preguntaron sobre física cuántica? ¿Te acuerdas? Creo que de física cuántica no le preguntó. Yo estuve en uno con el Boris. Creo que no preguntó nada de física cuántica. Quizá... me viene el concepto este del entanglement, del... ahora no sé cómo se llama en castellano. Entrelazamiento. ¿Cómo? Entrelazamiento. Eso. Creo que recordar eso. Pero no sé, o sea, para un poco, no sé si para relajar o para qué, pero me da la sensación que es como que cada cual nos vamos a relacionar con todo este montón de información y cogeremos un poco lo que nos dé sentido a nosotras, ¿no? Y luego, yo lo digo porque en el examen con Boris, por ejemplo, con la pregunta esta del Tao, de los tipos del Tao, ¿no? Pues la respuesta fue, pues está el Tao del amor, el Tao del sexo, el Tao de trabajo, ¿no? Y nos partimos la caja porque no era la respuesta, pero era como una manera de decir, pues eso no lo sé, ¿no? Intentar tú responder lo que te sale y si es bien y si no, pues vas por otro lado o la persona que está evaluándote te da un poco de pista, ¿no? Entonces, no sé, como para relajar un poco porque a mí me da la sensación que hay un montón de información y que seleccionarla también es difícil, ¿no? Entonces igual la vamos a seleccionar cada cual en función de lo que nos, no sé, nos da sentido o nos parece que es importante, ¿no? Yo hacía la pregunta de si alguien había estado en algún examen como por una sensación de... como que yo sí veo toda la bibliografía, todas esas carpetas, todo lo que se supone que tenemos que saber, me aturullo, digo, por favor, ni en 3 años estudiando esto yo lo sé. Y sin embargo, cuando salí del examen, pensé, de las cosas que me gustan, o sea, en plan de... o sea, como que pensando, de algunas cosas yo ya sé eso, de otras no, porque física cuántica no me ha interesado lo más mínimo, entonces me preguntan física cuántica y pienso, no sé, ni siquiera pienso en el entanglement, pero que habló de eso y de como que realmente después en el examen, un examen de raíces, que si es una hora, yo creo que realmente cuentan para un examen como 3/4 de hora, porque después está que tú te sales fuera, que piensas sobre ello, que vuelves a entrar, que se hace un poco feedback de cómo ha ido el examen, o sea que son 3/4 de hora charlando, que tampoco da para sacar ahí mogollón, sino para más bien como que tengas ciertos conceptos súper claros y los sepas hilar. Y a mí sí que me dio la sensación de que Boris lo que pedía era como algo muy aterrizado en lo concreto, ¿no? Como que a una vuelta te decía, ¿no? Me sale más poneros un ejemplo de en el examen de teoría que en el de raíces, pero en el de raíces también lo hizo en algún momento. Que era como, por ejemplo, si en teoría decía, ¿no? Está hablando de los roles fantasma, ¿qué roles fantasma podría haber aquí, ¿no? En el aula o en la escuela o tal. Como cuando introdujo a la pregunta de taoísmo, hizo lo mismo, ¿no? Como estamos aquí los tres, no es casualidad, ¿qué me cuentas sobre taoísmo? ¿No? Entonces, que yo tenía más la sensación de que él pedía que lo que tuvieras, lo tuvieras así como arraigado, más que te supieras 8 libros, o algo así, ¿no? Como que yo salí de ahí pensando, uff, me queda un montón que saber, pero también como va, tampoco sé tampoco, ¿sabes? Así de... y que si veo todo lo que leer, me aturullo, y pienso, yo creo que... tampoco se habían leído todas esas carpetas la gente que, a la que yo acompañé, ¿sabes? No. Pero bueno. Para tener en cuenta la polaridad, vaya. Sí, yo creo que Boris, como lo tuve bastante, bueno, lo tuve de mentor y ahora también de terapeuta, para él lo que es muy importante es bueno, que lo puedas explicar en tus propias palabras, ¿no? A él le da igual que uno no sepa los nombres de las cosas o lo que sea, pero que uno pueda explicar cómo uno entiende ese contenido. Un poco lo que me dio a mí la impresión. también sí que hay cosas de estructura, por ejemplo, que con eso que dijo Durne, de qué se diferencia trabajo de procesos del resto, que para mí está igual, porque yo ahora cuando leo estoy todo el rato buscando como semejanzas en vez de diferencias. Y creo que está guay como tener las dos cosas a la vez en la cabeza, ¿no? Como, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que une y cuál es lo específico, ¿no? Como, porque esto además yo creo que es una pregunta que hacen también en los canales. En los canales, una parte es, ¿cómo sabes tú que el canal está ocupado? ¿Cómo trabajas en el canal? O sea, como que la estructura un poco del examen era, ¿cómo identificas en qué canal está? ¿Cómo trabajas, ¿no? ¿Cómo amplificas ahí? Y después, ¿y cómo trabajan otros enfoques, ¿no? ¿Qué es lo que es similar? ¿Qué es lo que ha aportado? ¿Qué es lo que es diferente? Entonces, como que yo me estoy dando cuenta que estoy todo el rato como buscando las uniones en vez de lo que hace a cada uno singular o algo así. Entonces, está guay que me lo haya recordado. Claro, para mí va un poco por ahí encontrar como lo que tú entiendes, ¿no? Porque al final, pues para mí de tanta información también termina por serme muy difícil el sacar lo esencial, ¿no? Porque yo me pierdo en el mogollón y me parece súper interesante, pero luego no sé explicar nada porque ya estoy dentro del barro, ¿no? Entonces, sacar las cuatro cosas así que dices, vale, pues que da un poquitín de visión panorámica, ¿no? Me parece que es útil, ¿no? También para no sentir que, bueno, que es un viaje donde ya no sabes ni dónde estás, ¿no? Mientras lo estudias y luego cuando tienes que explicar un poco por dónde va, ¿no? Pero ¿habéis visto la película A Dangerous Method? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. Un método peligroso. A Dangerous Method. Todavía no. Sí, la he visto justo ayer, además, creo. Antes del domingo la he visto, sí. Verá bien, ¿no? Porque son a través de la imagen y así vas como configurándote más un mapa, ¿no? Para después tú también ir escogiendo y eso, ¿no? O sea, te vas montando la película o te vas como construyendo algo que te sirve de apoyo, pero esto supongo que es cada uno como su forma de funcionar. Pero si alguien encuentra algún audio guía o algo que creáis que sea interesante, a mí me gustaría mucho pues tenerlo, ¿no? Porque he estado mirando audio guías y la verdad es que nunca sabes si qué, ¿no? Si este material es necesario o no, si me voy a meter ahí una hora escuchando una cosa que después, bueno, esta cosa es escoger, ¿no? Que escogemos. Esto es, ¿qué es el gran secreto, ¿eh? ¿Qué es audio guía como un programa de radio? Bueno, en el YouTube hay mucha cosa colgada de libros leídos, hay muchos temas, entonces puedes ahí perderte mogollón, ¿no? Con toda la información que hay. Vale. Y el secreto sería escoger esto, y a mí me gustó mucho lo que has dicho, Edurne, ¿no? Como escoger algo en que tú te resuene, ¿no? Porque después ahí en el examen te van a explicar cómo tú lo estás integrando, ¿no? Cómo lo has hecho tuyo. Pero, hablando de vídeos, no sé lo que habéis comentado porque se había cortado la llamada un momento, pero me comentó Boris que hay unos vídeos que se llaman Gloria, no sé si habéis escuchado, tienen el nombre de Gloria, que es una paciente, y que esa paciente la tratan en diferentes modalidades. La trabajan en Gestalt, la trabajan en trabajo de procesos, creo, y en otras cosas más. Siempre la misma paciente, y entonces ahí se ven bastante bien las diferencias entre esos diferentes médicos. Joder, qué movida, ¿no? Sí. Buscando Gloria en YouTube. Sí, poner por ahí, bueno, no sé si a lo mejor te sale la Gloria Esteban, pero tengo por ahí el nombre, o sea, como espera, os lo miro. Este es. Este del método peligroso era uno de los que os quería decir alrededor de Jung. Lo que yo vi luego otro, que también tenía que ver con la vida de Jung y la relación con Sabina, no me acuerdo de su apellido, y verlos los dos y ver las dos visiones tan distintas, a mí me distorsionó un montón. Pero bueno, es lo que tiene, que cada cual lo mira desde su óptica, ¿no? Oye, ¿estas conversaciones que estamos teniendo aquí se quedan grabadas? ¿El chat? Sí, el chat, eso. No, pero si queréis lo copio y cuando os mande el audio os lo mando. Bueno, no era para que lo hicieras tú, era para saber si cortaba y pegaba ahora o si lo tengo aquí ya grabado. Yo creo que no. Igual vale. Tiene opción de grabar, no sé. Vale, vale, vale. No lo copio, estoy aquí haciendo un Word a la vez. Y de alquimia, Diego, tú has dicho antes que igual había más cosas que podías contar luego si queríamos. Creo recordar en el chat. Sí. No sé si hay cosas así concretas que digas, pues mira, por aquí, ¿no? Como para, porque para mí solo la introducción de Mireia ya ha sido un hostia, ya estoy situada. Pero seguramente hay un montón más de cosas que pueden ayudar a situarnos más. Bueno, son unos cuantos conceptos. Lo que está guapo, en realidad... a ver si traduzco el resumen, porque en realidad justo ese capítulo, los otros no son ahí súper claros, pero el capítulo de alquimia es casi divertido, porque te cuenta, tú, trabajador de procesos, tú tienes un vecino y cómo le explicas lo que haces. Un día trabajas con niños, otro día estás llorando solo en casa, otro día, no, como... pues el alquimista le diría no sé qué, ¿no? Está todo el rato en ese tono, en plan, como tu alquimista de procesos. Entonces es así bastante sencillo de leer y en tono simpático. Y bueno, os puedo contar así un poco por encima, pero yo creo que pues, cuando os pase el resumen os va a ser más fácil de tal. O sea, porque hay muchos nombres en latín. Está opus, que es como la obra en sí, ¿no? Lo que hace el alquimista es su opus, su obra, ¿no? Y lo hace a partir de la prima materia, que es como con lo que trabaja, a partir de lo que trabaja, ¿no? Que es un cuerpo imperfecto, un alma constante, algo que hay que trabajar para mejorar, ¿no? O para purificar, ¿no? Es un poco la idea de la alquimia, escoger cuerpos corruptos, imperfectos, lo que no está bien en el mundo, e intentar convertirlo en oro, supuestamente, ¿no? Intentar purificarlo o hacerlo puro, ¿no? Y entonces, bueno, tiene uno de los conceptos que sale mucho, que es solve et coagula, que significaría disolver lo sólido y coagular lo espiritual, disolver el cuerpo, o sea, volatilizar lo concreto y concretar la fantasía, ¿no? Como ese, los contrarios y ese... Y luego que su opus, su obra, su objetivo era la piedra filosofal, esto se entiende mejor en inglés porque es Philosopher's Stone, y su método The Stone of the Philosophers, o sea, la piedra filosofal y la piedra de los filósofos, ¿no? Como que el método es la meta en sí mismo, ¿no? Que en realidad, que luego, al final vas viendo que ese oro al que quiere llegar, al final nunca llega, porque en realidad el oro podría ser, desde la reflexión de Mindel, el proceso en sí de cambio, ¿no? Ese proceso infinito de cambio. Y... pues este es el paralelismo, ¿eh? Yo he dicho otra cosa, pero era esto. Esa es la respuesta buena. Bueno, es un poco la versión de Mindel, pero bueno. Pero seguramente, yo creo que los alquimistas sí que buscaban conseguir oro. Pero y luego está el ignis non naturalis, que sería es el fuego que no quema, el agua que no humedece, que sería como la energía, el fuego que mueve los procesos sin hacer daño a nadie, ¿no? Cuando se deja salir, es como el sentarse en el fuego, ¿no? El fuego del conflicto y todo eso, a partir de la cual se transforma todo. Luego está el huevo, que es que el alquimista cuando tenía la prima materia, ¿no? Y este fuego, pues lo metía todo dentro de un huevo, que era donde se iba a trabajar, ¿no? Y el huevo sería como la actitud consciente acerca de lo que vamos a trabajar, ¿no? Como el estar ahí consciente. Y entonces mete todo eso en el horno, que es Atanor, y que es donde empieza a trabajar la materia, y con ese fuego ignis non naturalis. Y en ese horno, pues si se pasa de calor, si amplifica demasiado, puede cargárselo todo. Si no se atreve a amplificar nada, se puede enfriar todo y no pasa nada, ¿no? Hay que estar ahí jugando con las temperaturas, con el feedback que te da el horno, sea como si fuera pues tu sala de terapia o tu grupo con el que estás trabajando, ¿no? Y entonces cuando empieza a funcionar el horno, pues lo primero que ve el alquimista es conflicto. Está por un lado el sulfuro, que es el principio masculino, cálido y solar, y por otro lado el mercurio, que es el principio, la esencia femenina, fría y lunar, ¿no? Y entre esos dos elementos, que es un poco también como el yang y el yang, y lo primario y lo secundario, hay un conflicto que se acaba cuando digamos se fusionan, cuando uno se convierte en el otro, cuando acaban el uno con el otro, ¿no? Y cuando pasa eso, pasan a ser aqua permanens, que es el proceso fluido al que se llega a través del conflicto. A la fluidez se llega a través del conflicto. Y luego el nigredo, que decía, es como la oscuridad más oscura que la oscuridad, o el negro de los negros, que es el estado alterado, el estado extremo. Como para el alquimista no hay generación sin corrupción, o sea, hay que pasar por una fase oscura, por algo desconocido, para que haya transformación. Y luego sí, una vez que se ha pasado por eso, pues está el volver al mundo, ¿no? Entonces, primero está como el Mercury of the Wise, que sería como una constelación de Mercurio, ¿no? A ver, que esto no me acuerdo mucho. Así como que pasando por el nigredo, pasando por lo oscuro, es la forma de acabar viendo esa constelación, que son las estrellas que nos guían, de ver esa luz, ¿no? Es como. Pasando, ¿Eh? perdona, que ha sido muy rápido Ya. explicándolo y no me he quedado. Pasando por, El después nigredo, del esa fase volviendo oscura a. que hemos pasado por lo desconocido, por lo secundario, por el nigredo, ¿no? Por lo que da miedo y tal, nos permite, después de estar ahí en esa oscuridad, ver la luz, que es esta constelación del Mercurio, y esa idea de que hay que pasar por, que uno tiene que morir para descubrir un nuevo principio de vida, ¿no? Uno tiene que pasar por perder sus sistemas de creencias o por pasar a lo secundario, ¿no? Para ver de repente luz después, ¿no? Pasar por algo muy difícil para de ahí ver la nueva claridad, ¿no? Y luego hay otro concepto. O sea, no os volváis locos ahora con esto, ya os pasaré el resumen si queréis. Pero bueno, porque hay bastantes conceptos. Luego hay otro que es la cola del pavo real, que es como que se imaginaban que después de destruir los contrarios, ¿no? Este principio frío y este principio cálido, aparece un nuevo principio volátil, que en realidad se parece bastante al original y que es como un pájaro que sale volando intentando separarse, ¿no? De la fuerza de la tierra, pero según intenta separarse, va chocando y le vuelve a atraer, ¿no? Y se va generando la cola del pavo real, ¿no? Y todos esos colores. Y es como que crees que ya has terminado con el proceso, pero el proceso te vuelve a llamar y vuelves a él porque aún tienes cosas que aprender de él y colores que llenar en la cola del pavo real, ¿no? Y hasta que poco a poco vas viendo el albedo, esa luminosidad, esa claridad, ese nuevo insight, ¿no? Y luego está como después de tener este albedo, esta claridad, estos colores nuevos que como que hay tres fases para volver al mundo real, ¿no? Que es Unio Mentalis, Caelum y Unus Mundus. Todo eso forma el conyunctio, que es cuando se une, es que son muchas cosas, pero bueno, cuando se une lo masculino con lo femenino, ¿no? El rey y la reina. Y entonces para ese conyunctio hay una fase primero que es simplemente las soluciones mentales, ¿no? El Unio Mentalis. Como cuando descubres un proceso secundario y dices, ah, no, pues vale, ya sé, a partir de mañana lo que tengo que hacer es no sé qué y no sé cuánto. Y eso. Luego está el Kaelum, que es cuando eso no es solo mental, sino que también lo sientes, que es más como conectar con esa sensación más que pensar sobre lo que tienes que hacer, ¿no? Y luego está lo más difícil, que es el Unus Mundus, que es llevar ese insight al mundo. Porque el mundo tiene otro sistema de creencia y va a ser un conflicto llevar eso al mundo. Y eso es un poco. Y luego lo último sería supuestamente el oro, que lo que cuenta Heimdall es que en realidad el oro para él, o sea, como que cuanto más cerca estás de conseguir el oro, más te das cuenta de que no existe oro. Al menos que lo entiendas como considerarte abierto a los nuevos desafíos. Tener conciencia es el oro, ¿no? Pero que nunca cambia, nunca acaba ese proceso de. Pero esta es la visión de procesos, que es la visión de que no hay una iluminación, de que no hay una sanación final, sino que el proceso de cambio continúa siempre, toda la vida. No sé si ¡Qué aporta regalo! mucha claridad. Has explicado muy bien, Diego. A mí me han entrado unas ganas de empezar a meterme en este mundo. Y pensaba en el huevo, como la imagen del seminario, ¿no? Ese huevo ahí que parece que está hecho de fuego, ¿no? De un dragón, parece Es un huevo verdad. de dragón. Y me parece como súper visual y es como qué ganas de saber más de esto. Claro, que además es la alquimia del conflicto, sí. Algo nos contarán de alquimia. Ya podéis coger buenos apuntes, ¿eh? Qué pena que no vengas, ¿no? Es que es un rollo de horas de curro. Bueno, se me acumulan movidas, pero es que no me puedo pillar todos los días que me gustaría a mí para hacer la formación, y ya me voy a pasar todo el verano, todo el julio recuperando horas para venir en septiembre y hacer un día de supervisión y otra movida, que hay una formación aquí de una historia que quiero hacer. Bueno, que eran demasiados días venir a la CABE y no encontraba la manera de recuperar. Bueno, cuenta con mis apuntes. Y yo creo que si empezamos a tomar un poco así más a menudo estas reuniones, podemos compartir muchas más cosas. Ay, sí. Sí, bueno. Y me da la sensación, también por lo que, o sea, que igual ahora en este seminario será alquimia, pero ahora que has, o antes que has recordado, digo, el seminario del cuerpo que sueña, ¿no? Yo también estuve, y creo que en cada seminario hay como un. igual si nos hacen, ¿no?, un poco de esquema, igual que el de chamanismo, igual con lo de Andy y Gil, ya es la estructura mínima y básica para poder decir sé algo, ¿no? Pues igual con todos los seminarios. Entonces yo sí tengo el reto conmigo misma de coger todos mis apuntes y pasarlos a limpio y poderlos compartir, ¿no? Entonces yo creo que con esto por lo menos podemos tener una base compartida, más allá de toda esta fuente de información que está en el Dropbox, que yo aún ni he abierto. Pero creo que como para tener una síntesis con lo que ya hemos nosotras vivenciado, las que hemos podido ir a todos los seminarios, ¿no? A mí me parece que hay una buena base, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho. Con lo que ya hemos hecho y lo que estamos haciendo. Creo que lo que yo me doy cuenta ahora que me he metido así un poco en serio leyendo, que al final, ¿sabes? Lees, pero no realmente piensas, ¿no? Entonces, un poco, a veces creo que es mejor hacer un poco menos, ¿sabes? Pero realmente hacer dos o tres conexiones, sobre todo con el trabajo de procesos, que estar ahí metido, ahí en Jung o no sé dónde, y al final lo has leído y aunque hagas hasta un resumen, no exactamente conscientemente leyendo y conectando, bueno, es lo que mi aprendizaje de lo que ahora he leído últimamente. Para esas cosas también de conexiones, donde por lo menos donde yo siento que a veces mi cabeza se para, ¿no? Que también está guay como esto de quedar y hablar con los demás, porque así ves como otra persona lo hila, ¿no? Y dices, anda, yo no había hilado esto, ¿no? Como, aunque sea una pequeña cosa, ¿no? Como lo que he dicho yo antes de, ay, que hay que pensar en las diferencias también, no solo en las semejanzas, ¿no? Pues es una tontería, pero a mí me va a servir a la hora de estudiar, ¿no? Yo qué sé. Sí, ayuda mucho explicarlo también, explicárselo a alguien. Yo estoy como, le cuento a mucha gente que no sabe nada y le explico algo y bueno, cada vez me doy cuenta que, aunque ya llevo tiempo, que me cuesta trabajo, que a veces me dicen, sí, pero ¿cómo se hace al final? ¿Sabes? Porque al final, vale, me has contado mucho, pero a ver, ¿cómo se hace? A ver, con lo que ha dicho Edurne, de los seminarios y así, a mí con los de mi comité sí que me dijeron, como a la hora de pensar en qué exámenes me quería preparar, en plan de, bueno, una manera de pensarlo es pensar a qué seminarios has ido, ¿sabes? De qué, o sea, otra es, porque yo, por ejemplo, no he ido a movimiento, pero otra pregunta me dijeron, ¿en qué canal te encuentras tú más cómoda? Entonces era como, bueno, no he ido al seminario de movimiento, pero es un canal muy cómodo para mí, ¿no? Como que hay diferentes maneras de enfocarlo, pero como que ellos consideraban que si tú haces un listado de los seminarios a los que has ido, tienes un listado de qué partes de teoría, ¿no? Tienes ya como una base a partir de la que, por lo menos a partir de la cual estructurar lo siguiente que lees. Sí. Yo es que lo he dicho porque lo noté un montón en el examen de Canal Movimiento. O sea, justo no, pero hacía pocos meses que había habido de eso, este seminario, y para mí fue de, hostia, es que lo sé, ¿no? Como lo he vivido y lo hemos trabajado. Bueno, para mí fue un seminario donde trabajamos súper bien y súper concreto, ¿no? Y lo noté, pensé, ostras, pues qué bien, ¿no? Porque esto ya es una base que luego, pues sí que hay que memorizar cosas o así, o yo al menos sí que tengo la sensación de que estaré más tranquila si memorizo según qué, como para poder acordarme, porque tengo la sensación que no me acuerdo de muchas cosas. Pero incluso sin acordarme, igual hay cosas que ya como las has hecho, están ahí, ¿no? Y luego también es verdad que como salchicha no estás nerviosa, que a mí es lo que quizá siento que puede ser más obstáculo en general, ¿no? Que es la parte emocional que te traiciona, ¿no? Y el crítico ahí, y el, ¿no?, la autoexigencia y tal y cual. Pero bueno, la experiencia de salchicha también ayuda para eso, para ver que puedes estar en tu examen como si fueras la salchicha, que estás tan tranquila, ¿no? Y así igual es más fácil, no sé, ¿no? Es otra manera de, bueno, de yo estar, no, o de encargar estar, no sé. Que yo estuve con dos personas y con una de las personas que estuve, bueno, con las dos en el primer examen estuvieron un tiempo procesando en el momento en el que estaban. ¿sabes? Como dedicando un rato a, pues, una era blanca que venía con un bebé de mes y medio, que era la primera vez que se separaba del bebé 2 horas, ¿no? Pues estaba nerviosa. Y se dedicaron un cuarto de hora a hablar de su proceso de maternidad, cómo se conectaba la maternidad con su proceso, el trabajo de procesos, no sé qué. O sea, como con mucha calma, Jill le dedicó un montón de tiempo. O sea, que estuvo muy guay. Y claro, la Silvia Blanca como un poco como para soltar ahí. Y la otra persona tuvo ahí como una trabada en el primer examen. Y después lo procesó ella consigo misma en la comida. Y a la vuelta lo volvió a procesar con Boris. Y salió de ahí como una imagen súper guapa del viaje del héroe, del no sé qué, tal, que yo flipé, porque era como ver a 2 personas diferentes en cada examen, ¿sabes? Como que cogió ahí un mogollón de energía, tal, y yo tuve la sensación de, ostras, claro, aquí los profesores están para apoyarte, no para joderte en el examen, ¿no? Como una visión súper diferente. Entonces es como, si tú sientes nervios y sientes lo que sea, está bien, porque se procesa ahí y te sirve a ti para atravesar los exámenes también, ¿no? Así es como vi yo desde Salchicha. Yo creo que estas personas también lo sintieron así en ese momento. Qué guay. Oye, ¿vosotros me veis bien? No. Está borro. Hay una locura. Yo te veo como un cuadro del... Vale, ahí está. ¡Ahora! ¡Ahora sí! Había pasado algo raro. Aquí. Ahora también está. ¿Ahora? No, sigue raro. Ahí. Ah, sí, ahí. Ahí está. No, son los efectos. Ahora. Ah, vale. Sí, te lo hubiéramos podido decir, porque mira que hace rato, ¿eh? Yo de hecho te he sacado una foto aquí en la cámara, no quería interrumpir. Yo no, es que me estaba haciendo ahora porque es que ahí atrás me pasó. Bueno, en una terapia me salió una cosa súper curiosa que era como una. Un monje budista meditando pero con cabeza de cabra haciendo el loco, ¿no? Y de repente me pongo a mirar por internet y encontré una imagen, Baphomet, que es como una cosa así masónica, una especie de diablo, pero que tiene el sol et coagula y todos los contrarios, la tierra y el cielo, era una pasada, como todos los opuestos y tal. Y ahora veo la imagen y tenía así una cosa un poco diabólica, y yo, madre mía. Tienes una estantería detrás que parece como si tuvieras un cuchillo en la cabeza. La estantería detrás parece que tienes aquí el cuchillo clavado. Es bueno, un fantasma. Edurne, yo a ti te tengo una mancha roja casi encima de la cabeza. No, eso es una pluma que le puse yo antes. Pero es que yo he pensado todo el rato hasta ahora que ha dicho eso Diego que tú te habías puesto la pluma y que Diego se había puesto el cuchillo. ¡Qué no, que es la banda! ¡Vaya! ¡Ay, por favor! ¿Y qué? ¿Cómo molaría lo de una reunión con gente que ya haya hecho exámenes en la CABE, ¿no? Que Eva se ofrecía. Ahora en presencia, en vivo y en directo, ¿no? Y si podemos tener internet y las que no podéis estar como tú, ¿no? Estaría súper guay. Estaría bien, ¿no? Como una manera de... Que no sé si en la CABE hay posibilidad, ¿eh? La CABE hay internet por cable en una salita arriba de una casa que está habitada. Entonces, no sé, habría que preguntar. La disponibilidad que habrá, ¿no? Igual es difícil, pero no sé cómo... Al menos las que estamos aprovechar y eso luego se puede compartir con las que no habéis estado, ¿no? Pero a mí me parece que esto es un regalo y que, como antes decía Javier, es como que lo estamos haciendo, ¿no? Que estamos aprendiendo un montón. Sí, y si no, igualmente, si no hay conexión y no podéis grabar, o sea, el ratillo que estáis hablando, a mí ya me va a ir súper bien, ¿eh? Sí, es más, voy a parar ahora la grabación del audio, ¿no? A lo mejor ya está, porque si no va a ocupar muchísimo. Pero yo creo que para Raúl o la gente que no estuvo hoy, el escuchar todo esto que hemos hablado puede estar guay. Hola Raúl, hola, ¿quién más falta? Claudia, hola Ana.